Muy buenos días a toda la audiencia del programa de Hecatombe. Vaya un saludito para Juan, para toda la audiencia de Contacto FM. Estamos la verdad que muy, muy, muy contentos, muy agradecidos. Empezando esta semana, una semana que viene con un movimiento importante en el Frente de Defensa de la Seguridad Social de Paysandú. Un compromiso que se ha visto a las claras, ¿no? Expresado en el trabajo voluntario, solidario, participativo de todos los compañeros que se han ido sumando, los nuevos, los que están desde el comienzo en el Frente de Defensa, de todo el público en general, ¿no? Del público que muchas veces se les hace conocido a ellos escucharnos. A nosotros en los diferentes espacios radiales están al tanto de la propuesta que tiene el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social de cara a enfrentar esta reforma con características neoliberales que se viene proyectando para la seguridad social y que bueno y que se han puesto también han tomado una postura participativa y solidaria de cara a este beneficio que teníamos programado para el día de ayer, domingo 1 de mayo, una venta de pollos a la brasa, que salió muy bien, que por suerte pudimos superar una meta inicial de 100 pollos que nos habíamos puesto. Sabíamos que era una fecha bastante difícil por el tema de los cobros y demás, pero la verdad que nos sorprendió gratamente el apoyo de toda la población sanducera, de nuestros compañeros también, que no solamente tomaron la posta y la responsabilidad de salir a vender pollos a todos sus vecinos, sus compañeros de trabajo, su familia, además, sino que también se sumaron de forma voluntaria y solidaria, hombro con hombro, a colaborar en todo el trabajo, tanto previo como en el momento, del beneficio, ¿no? Porque, bueno, para quienes no han participado nunca de un beneficio de este estilo, lleva bueno toda una preparación en este caso del producto que vendría a ser el pollo, en este caso de condimento y demás previo, más allá de después bueno el asado del pollo, ¿no? Que queremos agradecer también al compañero Álvarez y a su señora Laura que estuvieron incondicionalmente apoyándonos, colaborando con sus conocimientos en la parte de parrilla y demás, y también siempre esta comunicación, ¿no? Que se da, porque a veces estábamos todavía en el proceso de repartir los pollos, ya nos estaban llegando los agradecimientos, los reconocimientos de los vecinos y las vecinas que habían recibido los primeros pollos, reconociendo la calidad del producto que le habíamos llevado, agradeciendo y bueno, y quedando las órdenes para participar de algún nuestro futuro beneficio que hagamos. La verdad que para nosotros esto es muy significativo, es mucho el sacrificio que uno hace, la apuesta que uno tiene que hacer como grupo social, ¿no? Nosotros hemos asumido esta característica de apertura, de independencia política y demás, pero que tiene que también sus responsabilidades, porque dependemos única y exclusivamente de estos ingresos que nos pueden generar los beneficios, para costear algunas cuestiones que tienen que ver con cosas inevitables, ¿no? Como gasto de pintura, como también algún gasto de comida, de publicidad, de poder colaborar a veces, muchas veces, en el costo del pasaje de algún compañero que tiene que trasladarse de Montevideo a Paysandú para participar de alguna actividad. Cuando hemos tenido la oportunidad de sumarnos los compañeros de Paysandú a alguna actividad a Montevideo, poder también amortizar o directamente amparar el costo del traslado también a Montevideo. Todas estas cuestiones hacen necesario el poder adquisitivo, digamos, del grupo. Y bueno, estas instancias para nosotros son muy importantes porque nosotros queremos dar a la gente un buen producto, ¿no? Un buen beneficio, establecer, que establezcan la confianza en nosotros. Nosotros decimos, preparamos las cosas, como para ponerlas en nuestras mesas para nuestras familias, ¿no? No es el fin del grupo, en este caso del Frente de Defensa, la parte económica, pero sí es necesaria para, bueno, para estas cosas como les mencionábamos, y la verdad que muy agradecido, es verdad que bueno, que es un trabajo muy, de mucha organización, que requiere de mucho esfuerzo, de la participación de todos, por eso estamos muy agradecidos con todo el grupo, incluso con compañeros y compañeras nuevas que recientemente se sumaron al grupo y estuvieron ahí desde temprano, en frente de la Plaza Colón, dispuestos a colaborar. Y así lo hicieron, ¿no? También tuvimos la colaboración de algún otro compañero y se pudo establecer una rifa con un costo del número de 20 pesos, que bueno, que se sortió también ahí. El primer premio era una botella de vino y un pollo, y el segundo era una canasta de alimento. Agradecer también a toda la gente que colaboró con el número de la rifa, algunos que se arrimaban a buscar el pollo y terminaron comprando un número de rifa también, algunos otros familiares y amigos que fueron colaborando también con la compra de los números de rifa. También a los compañeros que desde muy temprano estuvieron con todo el armado, ¿no? De la zona de las parrillas, la leña, además. También nos sumamos, como habíamos dicho, como habíamos asumido el compromiso, la decisión de línea de trabajo que venimos manejando en el Frente de Defensa, tiene que ver con una apertura. Nosotros nos proponemos trabajar todo este mes de mayo, fuertemente, en un llamado amplio a todos los trabajadores y trabajadoras, en este caso del departamento de Paysandú, tanto del departamento, digamos, de la ciudad de Paysandú como del interior. Nos parece que es necesario que realicemos la convocatoria, ¿no? Esta convocatoria amplia. Nosotros, si bien venimos desarrollando todo este tema, ¿no? Y profundizando en la apertura política, sindical y gremial que le damos al tema, porque la seguridad social así lo requiere, ¿no? Cuando uno comienza a comprender la profundidad de lo que es la seguridad social, de la cantidad de prestaciones que brinda, la cantidad de necesidades humanas que cubre desde antes de nacer hasta después de morir, es necesario que la discusión social la demos y la demos en profundidad. Sabemos que quizás no va a haber la disposición política, la disposición de grandes estructuras sociales y sindicales a dar esta discusión social de las bases, de los vecinos, de las vecinas, de los jubilados, de los pensionistas, de todos los ciudadanos y ciudadanas desocupados que tenemos en nuestro país. Nosotros asumimos esta responsabilidad de llevar y de generar todas estas instancias de conversación y de discusión a nivel local, que es lo que podemos en este momento estar llevando adelante, llevando a cabo, con las posibilidades que tenemos. Colaboramos siempre con los diferentes frentes y colectivos de otros departamentos y estamos en continua comunicación, aportando ideas, aportando material de difusión, ¿no? Pero sabemos que es necesario profundizar en esto del llamado a la clase trabajadora, del llamado a la clase popular. Tenemos que informarnos, tenemos que preocuparnos sobre el tema. Todos tenemos o hemos tenido en algún momento algún conocido, nosotros mismos, algún familiar que ha necesitado de la cobertura de la seguridad social. Entonces es necesario que todos participemos también defendiéndola, porque no solamente enfocándonos únicamente en las prestaciones, sino también en todo lo que tiene que ver a las coberturas y las garantías que se le pueden estar generando a las futuras generaciones, a los más jóvenes, a los gurises que todavía no han nacido, en este tema. Entonces, si tendremos que hablar, si tendremos que preocuparnos y ocuparnos, nosotros decimos, si bien sabemos que difícilmente, porque hay muchos temas que involucran muchísimo al gran capital, ¿no? Y que en la propuesta del proyecto alternativo, una propuesta que nace de una base trabajadora, ¿no? En este caso de los trabajadores de la seguridad social, que más allá de su situación y de sus posibilidades de trabajo, se preocuparon atendiendo y prestándole atención a la realidad que ellos ven día a día a través del escritorio cuando brindan la atención a todos los trabajadores, a toda la población. Se preocuparon y establecieron un proyecto alternativo. Por eso nosotros decimos, esto es de trabajadores para trabajadores, esto es histórico. Existe una propuesta alternativa, existe una solución alternativa, que seguramente sabemos porque no es reconocida, ¿no? Por las representaciones políticas, por las grandes representaciones sindicales y gremiales, porque busca equilibrar la balanza, porque empieza a cuestionar algunas cosas que le tocan el bolsillo a los que más tienen, al gran capital, y que buscan cuidar y preservar, por ejemplo, los años de vida, los años de aporte, los años de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, buscando soluciones alternativas y que no se vaya por un aumento de la edad obligatoria. Y recordarle de que contamos con la herramienta, contamos con una herramienta democrática para llevar adelante esto que estamos proponiendo, que es la reforma constitucional, que se podrá establecer en el 2024, sí, pero la herramienta existe y en ese caso queda completa voluntad del pueblo. Y eso no tiene nada que ver con un político, con un voto político partidario, no tiene nada que ver con ninguna corriente gremial, ni sindical, ni religiosa, ni nada por el estilo. Esto tiene que ver con el poder desarrollar una conciencia de clase y uno poder llevar adelante, en este caso, un acto democrático como el sufragio para cuidar no solamente las cosas individuales, sino también pensando en un bienestar colectivo. Nosotros decimos que más allá de que entendemos y somos conscientes de que quizá, y no queremos tampoco embanderarnos demasiado con esto, por todo esto que venimos generando, se ve un freno con relación a lo que se venía, a lo acelerado que venía el tema de la reforma, y quizás pueda no darse o pueda darse más atenuada de lo que se venía proyectando, igualmente vamos a ir en contra del sistema de las AFAP, porque es un sistema que nos divide como clase trabajadora, que no nos aporta nada, que se lucra con el aporte de los trabajadores. Y los trabajadores, el promedio de trabajadores recibe rentas de miseria de 7 mil pesos, pero sabemos que hay muchos otros que reciben renta que realmente son una burla de 7 pesos, de 18 pesos, de 5, de 200 pesos. Entonces vamos a ir contra este sistema que la clase trabajadora lo viene pidiendo desde hace mucho tiempo, que con más de 20 años de este sistema funcionando en nuestro país está más que demostrado que lo único que ha hecho, ha desfinanciado el Banco de Previsión Social, ha desfinanciado la seguridad social en nuestro país, no ha sido de ningún en ningún sentido un respaldo para la clase trabajadora, todo por el contrario. No fue capaz no, el sistema de tener una cobertura, de tener una amortización, un respaldo para los trabajadores aportantes en 2 años de pandemia. Pero sí es una de las principales compradoras de bonos de deuda del Estado. Muchos de los trabajadores y trabajadoras ni siquiera saben en qué se invierte su propio dinero. Así que decirle, nos queda por delante, sí, nos queda mucho por delante, pero cada vez somos más. Y quienes se suman con disposición de trabajar, de aportar cada uno, siempre tenemos alguna posibilidad, más allá de los años, más allá de cualquier otra cosa, más allá del tiempo a veces que tenemos de disposición, todos podemos aportar nuestro granito de arena para esto, que es una lucha social, que es una lucha de clase y que viene a defender la seguridad social.